La radio que nos une. La sangre llega hasta el río, si la dejamos llegar. Un corazón loco y herido aguanta. Voy a ayudar a mi suerte, porque no quiero esperar. Banqué el dolor solo por verte y ahora no hay nada. Anestesiamos. 14 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une desde acá, desde Villa Allende, para todas las sierras chicas. Por el 93.9 y en la web, en el www.nexofm.com.ar. Nos escuchás para el mundo. Arroba Radio Nexo en Instagram, nos seguís en Facebook, nos buscás como Nexo FM. Jornada de miércoles, mitad de semana. Bueno, cosas que suceden en sierras chicas, Cari. Cosas que suceden en sierras chicas que tienen que ver nuevamente con los territorios. En este caso, un territorio ancestral de un pueblo comechingón que está acá en Candonga. Bueno, la familia de Carlos López viene recibiendo hostigamientos, violencia, amenazas. No tiene un puntapié ahora. Ya es una historia que viene de tiempo atrás. Incluso el año pasado también hubo amenazas muy fuertes, hechos de violencia muy fuertes. Pero queremos conocer, ¿cuál es la situación que está atravesando ahora esta comunidad de Pluma Blanca que está ubicada en Candonga? Y para eso lo tenemos del otro lado de la línea a Pablo Reina, que es parte de la comunidad Timoteo Reina, pero que está, por supuesto, colaborando con sus pueblos vecinos. Buenos días, Pablo, te saludamos. Hola, buenos días, Karina. Buenos días, Adrián. Muchas gracias. Pablo, bueno, queremos conocer un poquito sobre lo que está atravesando la familia López. Sí, lamentablemente, como decían ustedes, es una situación que se viene repitiendo hace ya un tiempo, hace aproximadamente unos 8 años. La familia López está sentado ahí, como ustedes dijeron, en un territorio ancestral de toda la vida. Está rodeada por emprendimientos inmobiliarios y emprendimientos de cantera. Y hay una fuerte presión sobre el territorio para quedarse con las tierras de la familia. Y a partir de ahí, desde hace unos 8 años en adelante, viene como una escala de violencia cada vez más fuerte. Le mataban animales, le han cortado algunos alambres, algunos candados, violencia de género también, violencia verbal, ocupación de uno de las viviendas. El año pasado, en septiembre, en enero, nuevamente ocupación de una de las viviendas por parte de personas que son ajenas a la comunidad. Y ahora últimamente, han recibido estas amenazas ya que ponen en riesgo la vida directamente de la familia, que tiene que ver con han metido dentro de una de las viviendas cuando Carlos y Norma no estaban en el pueblo haciendo su quehacer cotidiano, le metieron unas botellas con nafta y hace 6 días, unos proyectiles que se utilizan en la explotación de las canteras, son proyectiles que tuvo que desactivar la brigada antiexplosivo de la provincia de Córdoba. ¿Se sabe quiénes son, Pablo, estas personas que están hostigando y violentando a esta familia? Sí, se las tiene identificadas por una cuestión de cómo estaba haciendo la causa en el juzgado o cómo está paralizada, mejor dicho, porque también ese es otro motivo, pero por una cuestión legal no podemos dar a conocer los nombres, pero sí sabemos quiénes son. Está identificado principalmente uno de los sujetos que vive en un pueblo vecino y acá nuestro, que casualmente es el que estuvo molestando también a la familia. Molestando es una palabra muy muy muy liviana, que estuvo ejerciendo violencia de género contra una de las mujeres de la comunidad. Estamos hablando de violación, ¿no? Nada más y nada menos. Por eso me rectifico, para poner las cosas en su nombre. A veces es muy difícil nombrar estas cuestiones. y bueno, se las tiene identificadas, pero bueno, por una cuestión de cómo está la causa, no se las puede nombrar ahora. Si la causa está erradicada desde Jesús María, y bueno, y ahí se está tratando de que se radique a nivel federal, porque hay mucho desconocimiento por parte de las autoridades de la justicia, por parte de la policía, por parte de los funcionarios, con respecto a lo que es el derecho indígena, ¿no? Algo tan vital e importante como el derecho indígena. Pero más allá de eso, ¿cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Estamos hablando, bueno, dos hechos fuertes, ¿no? Violación por un lado y por el otro lado estábamos hablando de explosivos. La manipulación de explosivos. Lógico. Estamos hablando de quizás dinamita, digo quizás porque lo digo en potencial, no sé de qué se trata. Pero mi pregunta es, ¿cualquiera tiene acceso a explosivos? No, obviamente que no. Por eso estamos esperando también de la justicia. Recién el viernes se van a expedir con respecto a eso, ¿sí? Porque sí, es explosivo, que obviamente nadie tiene acceso a eso, digo, ni cualquier ciudadano común, no tenemos acceso a ese tipo de explosivos. No fue uno, sino que fueron varios plantados. Y bueno, el viernes se van a tener los resultados con respecto a eso, porque bueno, obviamente no todas las personas tienen acceso a los explosivos. Pablo, me imagino que en realidad son, estamos hablando de causas distintas, ¿no? Lo pienso en el sentido de, por un lado están estos hechos violentos como los explosivos, bueno, el año pasado también con armas de fuego, había balazos y demás, pero por el otro lado está esta violación a los derechos humanos que tienen que ver con la violencia de género. Sí, en realidad desde la comunidad y bueno, las comunidades que estamos actuando, de las comunidades como chingones que estamos actuando ahí haciendo una especie de contención y acompañando también, adjudicamos todo a un mismo motivo, ¿no? Es una violencia territorial, ¿no? Una violencia territorial que, bueno, se actúa mediante armas de fuego, se actúa mediante este tipo de amenazas, explosivos y también violencia territorial, entendiendo que nuestros cuerpos son parte del territorio, ¿no? Entonces también hay como un problema muy grande ahí, ¿sí? Porque la violencia de género está directamente relacionada con esta situación, ¿no? De violencia territorial, es el acto de posesión del cuerpo del otro, nada más y nada menos, algo que venimos viviendo en las historias de nuestras familias, de las familias comechingonas, es algo que está lamentablemente. Una, dos, tres generaciones ha habido violaciones hacia las mujeres por parte de personas ligadas al poder. Y bueno, nosotros estamos entendiendo que esto es parte de un solo combo, ¿no? Hoy por ahí se tiende a analizar la cuestión de la violencia de género separado de la cuestión étnica o de la cuestión de clase, pero nosotros entendemos que es parte de un solo combo, ¿no? O sea, es la misma historia que se viene repitiendo en Córdoba 448 años, desde la invasión de Jerónimo Luis Cabrera. Nosotros lo tenemos muy presente, lo sabemos, porque bueno, son historias reales en la familia, no le hemos leído en ningún lado eso. La han vivido nuestros ancestros, y bueno, son situaciones muy dolorosas. La verdad que sí, un horror. Pablo, bueno, cuesta salir la entrevista después de estos relatos, pero quiero preguntarte si realmente están siendo escuchados por la justicia, están haciendo oídos sordos, sobre todo considerando esta relación con el poder, ¿no? Sí, no, bueno, ese es uno de los puntos flacos que tenemos. Si uno lo quiere pensar a nivel provincial, todas las causas, en Córdoba somos cerca de 40 comunidades indígenas, todas las causas que tenemos, en las que tenemos que mediar con el Estado, hay un desconocimiento total por parte de la justicia de lo que es el derecho indígena. Acá yo podría aburrir, ¿no?, con esto, pero acá tenemos desde el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural nuestra al Estado, o sea que nos reconocen tanto sujetos históricos colectivos que somos anteriores al Estado, desde ahí hasta la ley 26.160, que habla de que no se puede expropiar tierras ni se puede desalojar a las familias indígenas del territorio hasta que no haya un registro nacional de las comunidades indígenas en los territorios. Hay un montón de legislación que acá se desconoce, en Córdoba se desconoce. Y se desconoce por la por las nociones que se tienen con respecto a los indígenas. Todavía lamentablemente la gente piensa que los indígenas, que los originarios vivimos en choza, vivimos en la ruralidad, que no manejamos tecnología, que no hemos accedido a los estudios. Entonces hay una serie de imaginarios que son coloniales, ¿no?, con respecto a los indígenas, que bueno, que lamentablemente todavía están incrustadísimos, ¿no?, en diferentes estratos estatales, y eso cuesta mucho, eso cuesta mucho. No sabemos si la verdad, si la justicia no actúa por este racismo que tiene, esta mirada colonial que tiene, o porque no conoce. Queremos creer que es porque no conoce, aunque como bien decías vos, Karina, cuando los poderosos generalmente saben de estas cuestiones. Uh-huh. Preguntarte también, Pablo, considerando estas 40 comunidades en Córdoba originarias que hay, ¿hay otras familias que están pasando por estos hechos similares? Sí, en Salsi Puedes, particularmente la familia Espíndola, la familia Espíndola Torres, sí, que también está sufriendo la violencia en ese sentido. Y bueno, sí, en San Marcos también, en San Marcos Sierra, y en diferentes lugares están más o menos. No se ha llegado a esta escala de violencia, lamentablemente, pero sí sigue siendo como un denominador desde siempre. Lo que pasa es que son casos que no salen a la luz. Uh-huh. Me imagino que la familia López va a seguir en la lucha y van a seguir defendiendo sus territorios, ¿no? Sí. Para eso estamos convocando una conferencia de prensa el día 21, el sábado este no, sino el otro. Uh-huh. Ahí la abogada va a dar cuenta de en qué está el caso. Y ahí vamos a seguir pensando cuáles son las estrategias colectivas que nos vamos a dar como pueblo. Nosotros somos un pueblo que es preexistente al Estado, nos manejamos con nuestras autoridades. Y bueno, y ahí vamos a estar acompañando diferentes referentes de las comunidades indígenas, de organizaciones sociales, a ver cómo seguimos en esto. Bueno, Pablo, queremos agradecerte mucho este tiempo con Anexado. Gracias por traernos esta información que muchas veces no está visibilizada y que es muy importante, sobre todo en Sierras Chicas, que tenemos varias comunidades como Chingones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande. Hasta allí las palabras de Pablo Reina, quien es miembro de la comunidad Timoteo Reina en Villa Cerro Azul, un pueblo come chingón, que en este caso está de alguna manera representando a la familia López de la comunidad Pluma Blanca de Candonga, bueno, por una cuestión de compañerismo y también de accesibilidad que tiene la familia López a poder ser contactados. Una tremenda historia de la familia López, algo que viene sufriendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con la violencia, bueno, lo decía Pablo, ¿no? Ellos lo llaman violencia territorial, que abarca todo tipo de violencia. Claro, sí, sin duda, por ser ellos originarios, vienen sufriendo estos saqueos de antes que existieran muchas legislaciones, ¿no? Y que claramente tiene que ver con querer expropiarles su territorio, su, ¿no?, lo que es de ellos. Su tierra, no de ocupación de este año ni de dos, sino de 500, 600 años, ¿no? Y la consideración también, Tucu, de esto de quién es más vulnerable, entre comillas, siempre termina siendo atacado por los más poderosos con el fin de robarles algo, de quitarles algo que no les corresponde. Y se ve en estos pueblos come chingones, y se ve también cuando con la violencia de género, se ve en un montón de espacios y de cuestiones sociales donde algunos se creen poder más y tratan de avasallar contra quienes creen que son menos o más vulnerables. 27 de las 12 en todo el país. Nos quedamos hasta las 13 horas, nos metemos en canciones. Ahora les voy a pedir un favor. Esta parte yo no me la acuerdo. Si ustedes me hacen la gamba, mataría.